muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi amor, toditos mis sueños y toda mi ilusión. Te daré mi vida, te daré mi amor, toditos mis sueños y toda mi ilusión. Ay, amor, y esa sed que siento por ti. ¿Cómo lo bailan los chicos de Club de Fans? Oh.